Continuamos en Entre Mate Mate. Bueno, este domingo pasado se estrenó en la plataforma Cinear la película documental Milagro, que habla un poco de la obra, la lucha política y también de la detención de la dirigente social Milagro Sala de Jujuy. Bueno, que la verdad que hizo una obra allí en sus tierras que se puede resaltar en cualquier territorio del mundo y que también eso molestó y molesta a algunos vectores del poder local. Por ejemplo, al gobernador Gerardo Morales. Y es por eso que Milagro Sala, si bien ahora está detenida de modo domiciliario, ya hace creo que 4 años por lo menos que está en esa situación, con causas muy flojas de papeles, por así decirlo. Pero bueno, hablando un poco de esta película documental que dirige y codirigen Martín Grifo Adorno y Cintia García, se estrenó con bastante suceso, parece que la vio muchísima gente, para que nos cuente un poco del proceso de cómo se llegó a esta película y de cómo está viviendo este momento luego de su estreno. Estamos comunicados con Martín Adorno, el director. ¿Cómo estás, Martín? Hola, buenos días, un gusto. Muy buenos días, muchas gracias por el contacto. Bueno, Martín, ¿cómo estás viviendo este momento luego del estreno el domingo, que parece que la vio muchísima gente la peli, ¿no? Sí, yo no salgo de mi asombro. Tengo parcialmente algunos números que me han pasado el Inca. En algunos lugares del país la plataforma colapsó debido a que la banda ancha no es igual en todas partes, sí. pero casi nunca había colapsado. De hecho, nunca había colapsado en muchos de estos lugares, por lo menos. Y así que muy impresionado, muy, muy reconfortado en casa con mi familia, mis dos nenes y mi compañera, tomando mate. Y ojalá que lo más importante, a veces, imagínate la cantidad de notas sí. En todos estos días, a toda hora, me la paso en distintos medios. Quizás me siento como un futbolista, eso que dice. Bueno, lo importante es que el gol sirva para que el equipo sume, ¿no? O gane. Bueno, yo creo que lo importante es el hecho de democracia comunicacional, incluso uh-huh. independientemente de quienes puedan no estar de acuerdo. No hay mentiras en la película, todo lo que hay es contrastable. Pero son realidades y verdades que la prensa hegemónica, que ha construido un demonio en torno uh-huh. a Milagro Sala, jamás diría, ¿no? Así que, bueno, lo más importante, ojalá que este aporte de comunicación y de arte pueda servir para ser tenido en cuenta en unas causas tan injustas. Claro. Fue un poco un principio de resistencia porque, bueno, se empezó a pergeñar esto durante el gobierno de Mauricio Macri, el hecho de poder documentar la vida, la obra de Milagro Sala en Jujuy a partir de la injustísima detención. ¿Esto fue en algún momento como una catarsis un poco para frenar tantas injusticias? El proyecto... Sí. Mira, yo estaba trabajando con Tristan Bauer, estaba haciendo una película en Cuba... Y estaba trabajando con Tristan Bauer en el IPE, y en un momento le digo, mirá, hay que hacer registros cinematográficos de algunas situaciones que están pasando y que excedan el plano de los informes televisivos, ¿no? Porque la construcción de esos espacios efímeros, como los que suponen, por ejemplo, los nuevos espacios públicos o contiguos de las redes sociales, uh-huh. implica un esfuerzo tremendo y es para segundos, para minutos. Entonces yo le había dicho que me parecía que había que hacer algo de carácter cinematográfico, que tiene otros tiempos, otros vínculos, con otros contratos de lectura con los espectadores, ¿no? Él me dijo, bueno, dale. Este detalle es importante porque esto fue en la última semana de julio de 2017, y esa fue la última semana que se supo que Santiago Maldonado tenía vida. Claro. Después vienen todas las, cuanto menos, irregularidades que conocimos, y Tristán decide, con ese material que le llega, hacer El Camino de Santiago. Entonces son como dos películas que nacen hermanadas, como un registro de una época, de un momento de nuestro país, que... Creo que las grandes mayorías padecimos, yo soy docente de la universidad y he cobrado casi $1,000 y ahora cobro menos de 500. Sí. Con mi salario tengo la mitad de recursos, es decir, que alguien se llevó esa plata, alguien la, y eso nos pasó a todos y todas. Y creo que nadie de nosotros, no solo los que no elegimos ese proyecto, pero creo que la gran mayoría de quienes sí eligieron ese modelo de país, tampoco esperaba que le pase esto. Pero para muchos de esos mecanismos, para poder implementar esas políticas y esas economías, tenían que ver con acallar líderes sociales, dirigentes o perseguir a personas, como en este caso Milagro, que ya de por sí tiene una historia cinematográfica. Por eso también pensé en ella. ¿Y qué te encontraste, Martín, cuando, bueno, fuiste a proponerle a Milagro la realización de este documental? ¿Qué recepción tuviste? Porque Milagro no es una persona tan afecta a los medios, no es una persona que no se siente tan cómoda en ese marco, según ella misma expresa, ¿no? Al principio es, digamos, hay dos dimensiones muy, muy, muy fuertes. Una es la dimensión humana de Milagro y también política, están muy, muy juntas. Y la otra es la dimensión de la construcción de los medios que ha hecho de ella. Entonces, eso también juega un papel importante porque ella dice, bueno, cada vez que tuve muchas cámaras o micrófonos alrededor fue para destruirme. Y implicó mucho respeto, mucho cuidado al principio. Yo estaba muy, muy en contacto con el marido, con Raúl Noro. Entonces, le preguntaba, che, Raúl, ¿puedo ir? Mirá, conseguí un pasaje, porque esto es muy autogestivo, además. Claro. No se me, ni se me ocurrió, más allá de algún chiste o alguna ironía, ir a pedirle a la gestión anterior que me consiguiera un hotel, un pasaje o un Nada. filtro para una lente, para hacer una película sobre Milagro y la Tupac. Entonces, era como todo muy, muy cuidadoso, ¿no? Y en ese camino, ni bien Milagro me dijo que sí, yo la convoco a Cintia, porque por muchas razones. La primera es porque es una de las comunicadoras que estuvo al frente desde siempre, bancándose todo lo que se le vino con Milagro. Pero después, porque es tucumana. Mira. Cintia es tucumana, además de ser una comunicadora muy comprometida, muy sagaz y también incómoda para muchos sectores, pero yo le presto muchísima atención a ese espacio intersticial que se construye entre la cultura y el sujeto, ¿no? Que es como esa intuición que no se enseña, pero se aprende, ¿no? Bueno, Cintia lo tiene, y Cintia me dijo que sí. Entonces, ya cuando tenía esos elementos compositivos y narrativos más o menos asegurados, lo demás fue empezar a ver por dónde, cómo organizarlos y cómo armar una narrativa que además sea audiovisual, porque hay cosas que tienen mucha potencia en otros formatos, en otros soportes. No todo es, ¿no es cierto?, tan fácil de construir en los tiempos que teníamos. Sí. Y después de ahí, lo primero que me di cuenta era que cuando fuera 12 de octubre de 2018, se iban a cumplir 1.000 días de esa detención ilegal, ilegítima y arbitraria. Y un 12 de octubre, que se cumplan 1.000 días de la detención de Milagro Sala, que está presa fundamentalmente por colla, por negra, por getona, por reaccionaria, por disputar territorio simbólico, político, a las castas blancas de Jujuy, me pareció un hecho también importante y para eso trabajamos. ¿Y esperabas tener por lo menos algo cercano a esta repercusión a partir del estreno en una plataforma que, si bien es muy vista, creo, si no me equivoco, es la segunda después de Netflix, pero quizás por ahí, bueno, uno no sabe la magnitud que va a tener? Bueno, ¿esperabas esta magnitud? No, no, no lo esperaba, no lo esperaba. Uno siempre trata de hacer las cosas de la manera más franca y más honesta posible, porque si no estamos haciendo un contrasentido permanentemente. Por eso lo que te planteaba al principio es, nosotros no somos dueños de la verdad, pero sabemos que hay un montón de verdades que nos están diciendo, Sí. en todo caso, y que tienen que estar. Y en ese sentido es un trabajo muy artesanal, somos como 15 amigos, amigas, compañeros, compañeras que han trabajado y que han puesto todo sin ver un mango. Y cuando llega este reconocimiento institucional, por eso te decía al principio de la comunicación, es como un hecho de democratización, ¿no? Comunicacional, fue muy reconfortante porque era algo muy pequeño. Lo único que teníamos nosotros eran unas cámaras y algún que otro pasaje que conseguíamos, y después un auto, una camioneta que nos iba a buscar. Dormíamos en la casa de alguien allá que conocíamos, otra persona nos consiguió un dron, y así fue, todo fue así. Yo estaba en medio de la edición y Cintia y le digo, mira, estoy buscando una Sambo, una chacarera, algo, hay muchas cosas hechas pero no me cierra ninguna. Y me dice, pará, porque me parece que Peteco tenía algo una vez, que entonces lo llama Peteco, que estaba en Venecia, un festival de música en Venecia, y Peteco dice, sí, decirle a Grifo que tengo una zambita que va a quedar hermosa, y es, de hecho, es para una película. Mira. Así que esto fue un sábado. El martes Peteco llegó y el jueves o el miércoles estábamos grabando la canción de Peteco, que es una de las columnas vertebrales de la película. Y después, al tiempo, aparece Paula Ferré, una cantautora argentina, pero que hace mucha trova latinoamericana, y me dijo, mirá, yo escribí y canté con Silvio Rodríguez, Mujer Originaria, y la verdad que para mí es para la película. Si querés, te la paso. Así, cosas así, ¿no?, que fueron pasando, que fueron surgiendo, y que son increíbles también. Y con esa, bueno, no voy a spoilear la película, sí, pero si la pueden ver, son como ejes que van, que son puntos de giro en la película, esas dos piezas. Vos sabés, Martín, que bueno, a mí me impactó muchísimo Milagro, obviamente la conocía, por supuesto, por referencias acerca de su obra, pero cuando la vi declarar en un juicio oral, la verdad que me impactó el magnetismo, la fuerza. ¿Te pasó algo parecido al conocerla? Vos sabés que no. esta es una pregunta que me parecía raro que no me la habían hecho. No sé por qué. Yo no me sorprende Milagro, la veo. Sí entiendo otras cosas. Milagro es la cara visible de la lucha contra una opresión que es centenaria. Sí. Digamos, esas condiciones, esas cualidades que reúne en ese territorio, la convierte en ese enemigo perfecto. Y yo como que fui con eso muy claro, capaz que por eso fue. Pero sí me interesaba mucho lo otro, lo que se desconoce de Milagro, la madre que se preocupa, la rezongona, la renegona, que sabe que si le va a pedir, de hecho empieza la película así, dice, si vos vas a pedir por favor no te dan nada, ¿qué querés que haga? ¿No? Estaba hablando de gente que fue cuanto menos partícipe necesaria, lo de los Blaquier, de la noche del apagón y la detención ilegal de 400 personas, y 30 de las cuales al día de hoy todavía no se sabe nada. ¿Qué va a hacer la Peleche? ¿Les molestaría darme 1000 hectáreas para las cosas que no tienen nada y que son parte de esta tierra desde siempre? ¿No? Entonces, pero todas esas construcciones de esa persona que vos decís que tiene esa fuerza y esa potencia, ese magnetismo, para mí fueron como bastante naturales y esperables. Sí, eso es. La verdad que, bueno, yo solamente tuve la posibilidad de verla por televisión, por ahí tenerla al lado, se naturalizan otras cosas. Y a partir de la construcción, ¿cómo viste el contexto, digamos, de ahí de la militancia, la Tupac Amaru? ¿Cómo se vive eso en el territorio, por ejemplo? Mira, hay un ejemplo muy claro que da cuenta de las complejidades, ¿no?, que se están viviendo. Viste, el afiche de la película es de un nene, sí, ¿no?, que está arriba, está frente a unas piletas. Ese nene, nosotros lo encontramos en la película y lo entrevistamos. Ese nene estaba contento y en un momento dice, pero estaba en otra situación, ese espacio, ese centro cultural que tenía una pileta, que era un galpón viejo de la estación de trenes de San Salvador, y dice, bueno, pero ahora está todo abandonado, a mí me gustaría arreglarlo y que vuelva a ser como era antes. Lo que pasa es que desde que se fue Milagro, ya nadie se hizo cargo. O sea, Y esto es, esa foto es cuando él tenía 10 años. Y nosotros lo agarramos cuando hace 2 años, cuando ya tenía 18. Claro. Y él no está la construcción de que Milagro no se fue. No es lo mismo que se haya ido, que se la hayan cebado, que la hayan metido presa. Entonces pasa el tiempo y le decimos, bueno, mirá, ya está, el estreno lo vamos a llevar a Jujuy, nos gustaría que vengas. Y él, que al principio había dicho, sí, qué bueno, estaba muy contento, después dijo, no puedo ir porque mi familia no quiere, tiene miedo. Hay toda una sombra invisible en base a extorsiones, a amenazas, a advertencias, con la militancia y con algunos espacios que no les van a permitir que se reorganicen. Y hasta que eso no lo perciban como totalmente desarticulado o aniquilado, exterminado, no va a ser nada fácil. De hecho, Milagro sigue presa a pesar de tantas irregularidades, por ser amable, porque ese poder real la necesita ahí. Y hay un momento en la película en la que Cristina Pérez le hace una nota a Sanz en Radio Mitre y le dice, pero los términos en los que fue detenida Milagro están bien, porque hay muchas irregularidades, ¿no? Entonces Sanz le dice, no está bien detenida. Pero ahora ya se le armaron todas las causas para que sí esté bien detenida, se corrigió. Una locura. No, una locura, cosas así, ¿no? O Morales mismo, que era quien estaba al frente de la investigación por desfalco en Correo Argentino de Macri en 2003, pasa a ser su candidato a gobernador en 12 días y Macri cierra la campaña en Humahuaca. Sí, sí. Hay un lugar en el país donde Macri no tiene nada que ver con el territorio, con la población, es en Jujuy. Bueno, son cosas insólitas, pero es lo que pasó. Es un reflejo de lo que vivimos estos últimos 4 años. ¿Y cómo lo ves al país en este momento? Complejo, complicado, digamos, cuando sensible, dividido, pero no dividido por la grieta, que en mi caso, desde mi punto de vista, es un dolor sano, necesario, por lo menos para, y que hay que aprender a transitar para negarlo no es curarlo, ¿no? Enfrentarlo, cuando vos tenés una enfermedad la tenés que enfrentar. No estoy hablando de esa grieta, estoy hablando de que las complejidades en relación a los intereses, a las necesidades, es muy... Pocas veces estuvo tan clara la diferenciación entre un país federal y uno unitario. Sí. Y el 85% de la población afectada por el COVID está en un área que no pasa de los 16 kilómetros. Y somos el octavo país en superficie terrestre del planeta. Entonces, todo esto da cuenta de una de un montón de complejidades para las que creo que nadie estaba preparado, pero nosotros venimos con un endeudamiento atroz, sí, con una multiplicación del precio del dólar en moneda en la cual nos endeudamos, que genera muchas más desigualdades, mucho más hambre, en un país hecho de alimentos. Entonces creo que si había algo peor que el macrismo, era un macrismo en condición de pandemia, un post-macrismo en condición de pandemia. Sí. Y hay un porcentaje de la población que ni siquiera está politizado y que está muy bien, cada uno vive como vive, como puede, como decide también, etcétera, pero que es rehén de estas situaciones. Entonces yo creo que la tarea de Alberto es faraónica, es titánica, y encima con todos las rémoras que han quedado de la gestión anterior, más los medios hegemónicos, todo el tiempo atacando cuando no marcando la cancha, ¿no? A mí me tocó dirigir, por ahí lo viste la semana pasada, un spot que hicimos con compañeros y compañeras, con Goicochea y Víctor Hugo. Sí. Apuntamos a eso, ¿no? Apuntamos a, muchachos, basamos un poquitito más, ¿sabes? Entendamos que todo va a ser difícil, pero si estamos vivos vamos a tener muchas chances de salir adelante. En cambio, si hacemos estupideces, ¿no? Nos vamos a morir. Y encima vamos a matar a otros. Entonces, me parece que está muy, muy complicado, muy, muy complejo, y que los medios que no reemplazan a la política tienen la suficiente potencia como para destruirla cuando no están en los mismos andaribeles que ellos. Así es, coincidimos en el diagnóstico. Martín, te queremos mandar un gran abrazo y agradecerte muchísimo por el contacto, y ojalá que esta peli y las que vienen después también, bueno, tengan el mayor de los éxitos. Por favor, muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo, Martín, gracias. Chau, chau. Pasa Martín Adorno, director de cine de la película Milagro.